cuando un medio se queda paradito ahí, lo de atrás dan un paso para atrás que queda como voluntario. No, es tremendo, tremendo. Ahora después vamos a compartir, porque es tan evidente. Después, inclusive vas a ver las capturas en el portal de la radio, la106.com. Noticia desinformante de hoy. Está claro. Espero que ande todo bien. Estamos comunicados con vos al 23-45-65-14-79. Nuestra línea directa para que te comuniques vía SMS y participar de los sorteos de hoy. Hoy, además de los sorteos habituales de la cena del descanso, la cena de Galway, las pizzas de la Juana, tenemos tres entradas para mañana, para ir al Quincho, mañana a ver a los Apunados del Llano. Quiero Quincho, con tu nombre y ciudad, al 23-45-65-14-79 para llevarte una entrada. Exactamente, mañana te lo vas a perder. Olvídate. Bueno, vamos a ver qué farmacia está de turno hoy. ¿Me acompañáis? Pues hombre, la noticia desinformada termina siendo entretenida. Vas a ver que nos vas a entretener con la noticia desinformada de hoy. Dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este 7-7-2017. En Saladillo, precisamente, la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelier. En 25 de mayo, Fernández. En Roque Pérez, de turno Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Después las vas a tener en la 106.com. Dale. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@copsal.com.ar. Números de la suerte de anoche de las quinielas. En la nocturna nacional, 5.482. Provincia de Buenos Aires, 4.103. Completamos con todas. Nacional primera, 8.393. Nacional matutina, 2.588. Nacional vespertina, 4.717. Mirá vos, salió el mes y el año. Qué casualidad. Qué casualidad. 4.717, bueno. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la primera, 0.961. Matutina de la provincia, 0.902, se repite el 2. Y en la vespertina, a la cabeza, el 6.120. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero en este caso lo climático, the weather, no el time, el weather. El weather para hoy, una máxima de 13 grados con una mínima de 10. Espesa cobertura de nubosidad con lluvias y lloviznas ocasionales en la tarde. Viento del este-sudeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora en la jornada de hoy, con una mínima de 10. 77% de probabilidad de precipitaciones para tonight. A ver, ¿qué vamos a tener por aquí para el sábado 8 de julio? Una máxima de 14 grados, sensación térmica de 13, nubosidad de baja altura, ideal para ir al descanso mañana, ¿eh? Con esta máxima de 14, con esta mínima de 7. El domingo 9 de julio, día patrio, exactamente, es el domingo día de la independencia. Allí nos vamos a ver qué va a suceder. Durante la... ¡Uy, qué frío el domingo! ¡Oh! ¡Dios my God! Máxima de 12, mínima de 6. Posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana. Luego, posibilidad de tormentas por la tarde con viento del sur-sudeste de entre 7 y 13 kilómetros por hora con una mínima de 6 grados. 55% de probabilidad de precipitaciones para el domingo. Hoy es el día de la conservación del suelo en Argentina, que no pase desapercibido. Vamos a las temperaturas. Temperatura en este momento es de 7 grados. La humedad, imagínate, 99,99%. La presión atmosférica, por suerte alta, 1025 milibares. La sensación térmica es de 7 grados y algo distinto que ha sucedido, que le hemos empezado a prestar atención. cuánta agua se condensó en el pluviómetro por la humedad que hay y la que tuvo durante toda la noche el pluviómetro. 0.3 milímetro. Fíjate vos, qué impresionante que la humedad condensada durante la madrugada y noche de ayer fue 0.3 milímetro sin llover. Es tremendo. Sensación térmica en este momento de 5 grados y hay viento del sudeste a 8 kilómetros por hora, la temperatura 7 grados y vamos para adelante. La 106, datos del viento. Las 9 y 10, con una temperatura, como te decía, de 7 grados, vamos a los títulos de tapa de la edición de hoy de El Diario La Mañana, en este viernes 7 de julio, que va a ser un poquito histórico. Después vamos a comparar tapas en la 106.com. La edición de hoy del Diario La Mañana titula Tresnal continuará trabajando con normalidad el 25 de mayo. La AFIP realizó allanamiento por supuesta evasión impositiva. Vamos a ver después qué dice el resto de los medios. El Diario La Mañana dice que Tresnal continuará trabajando con normalidad el 25 de mayo. Fantástico. Falló tribunal y argentinos están en semifinales. Desestimó la protesta de Riestra. ¿Qué más? El problema de la seguridad en nuestra provincia continúa. Frente a un país presentó en Saladillo el sistema de alerta ciudadana. Cierra acto Salvador, Saladillo es sede del Congreso de la JR bonaerense. En 25 de mayo, bomberos ya tienen nueva autobomba, inversión por 1.000.000 de pesos. En Saladillo, el municipio compró calzado para trabajadores. En la provincia, más quejas por suba de gas natural. Es la tapa de hoy del Diario de la Mañana. Vamos a la music. Consumo, lo quiero. Ya. ¿Querés la pizza de la Juana? Ya. ¿Querés la cena de descanso? Ya. ¿Querés la cena de Gaiway? Ya. ¿Querés ir mañana al Quincho a ver los apunados? Ya. Manda SMS con triple chance, dale. Sería bueno que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Voy a preguntar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu querería más, nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. We'll be right back. Estamos escuchando el Culture Club. Esto se llama La Canción de la Guerra. Estamos en las 9:17. Yo, la verdad que quiero que me ayuden a entender, bueno, entiendo. Me no comprende. A ver, vos que estás del otro lado escuchando la radio, por ahí me ayudás, porque no, me no comprende. Ayer tiraron papeles por arriba del... Por lo menos... La gendarmería ayer fue a la casa de un vecino de esta empresa, que vamos a ver los títulos ahora en el ámbito nacional. Tuvieron que ir a buscar a alguien, me reservo por ahora el cargo y dónde, pero tuvieron que ir a buscar a alguien porque desde la empresa esta tiraron por arriba, parece que tiraron por arriba del paredón papeles. Andase a ver qué decían esos papeles, pero bueno, gendarmería se metió en la casa de un vecino a buscar papeles que habían tirado de la empresa que hoy está en la tapa del diario La Mañana. A ver, y eso hay pila de testigos, porque hay chorrera de testigos. Fue en un lugar público, te digo, donde hay autoridades que eligen todos los 25 años. Bueno, a ver, vamos con la noticia desinformante de hoy. El diario La Mañana titula: Tresnal continuará trabajando con normalidad en 25 de mayo. Esto es lo que dice el diario La Mañana. A ver si me ayudas a entender, porque no comprende ahí. Infobae Profesional dicen: frigoríficos, AFIP desbarata un grupo económico que habría evadido 1.000 millones. La AFIP realizó 12 allanamientos para desactivar una maniobra de evasión realizada por un grupo económico integrado por 4 firmas que se dedican a la actividad frigorífica y Matarife, que habría evadido 1.000 millones de pesos. Las maniobras investigadas recaen sobre el grupo Tresnal, que está conformado por Tresnal Agropecuaria, Sociedad Anónima, Frigorífico Navarro, Agropecuaria El Chañar y Las Marianas. Las firmas involucradas evadieron IVA, ganancias, bienes personales, contribuciones de seguridad social, entre otros impuestos. Los procedimientos se llevaron a cabo en Capital Federal, Mercedes, Navarro y Florida. Mientras se realizaba uno de los procedimientos el 25 de mayo en la sede comercial de Tresnal Agropecuaria, los allanados arrojaron cajas con documentación a un terreno lindero. Está en Infobae Profesional esto. Posteriormente fueron recuperadas por orden judicial. Sí, fue la gendarmería con el vecino. Le fueron a buscar al vecino, le dijeron abrime la puerta. Escuchá. En los operativos participaron 100 agentes de la FIP con la Gendarmería Nacional. La causa registra secreto de sumario. ¿Qué dice La Mañana? Tresnal continuará trabajando con normalidad el 25 de mayo. Vamos a Infobae. Infobae dice, la FIP desbarató a un grupo de frigoríficos y matarifes que estimó habrían evadido unos 1.000 millones. Bueno, la noticia es básicamente la misma. Con algunas tinturas. Los allanamientos que hizo el organismo que dirige Alberto Abad fueron ordenados por el juzgado nacional en lo penal económico número 6 a cargo de Marcelo Aguinsky, secretaría número 12 a cargo de Guillermo Brugo. Las maniobras investigadas recaen sobre el grupo Tresnal SRL, que está conformado por Tresnal Agropecuaria, Frigorífico Navarro, Agropecuaria El Chañar, Las Marianas, todo lo mismo, ¿no? Según las estimaciones de la FIP, las firmas involucradas se dieron IVA, ganancias, bienes personales, contribuciones de seguridad social, entre otros impuestos, por un monto acumulado de 1.000 millones de pesos. No, es tremendo, ¿eh? Bueno, ¿qué dice La Mañana? Tresnal continuará trabajando con normalidad el 25 de mayo. Vamos a ver qué dice La Nación. Si no te alcanza Infobae Profesional, si no te alcanza Infobae, vamos a La Nación. En La Nación, ayer titularon a las 16 y 11 del jueves 6 de julio, allanan un grupo frigorífico por una supuesta evasión de 1.000 millones de pesos. El operativo involucra empresas del grupo Tresnal SRL, según informaron fuentes judiciales. La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó hoy, por ayer, 12 allanamientos en Capital Federal y en Mercedes, 25 de mayo, Navarro, Florida, para desactivar maniobra de evasión fiscal por 1.000 millones realizadas por 4 empresas frigoríficas, según consigna Telam. El diario La Nación levanta el cable de Telam. Los allanamientos fueron ordenados por el juzgado nacional en lo penal económico número 6 a cargo de Marcelo Aguinsky, secretaría número 12 a cargo del doctor Guillermo Berugo. La investigación recayó, según informó la agencia de noticias, sobre el grupo Tresnal SRL, conformado por Tresnal Agropecuaria, Frigorífico Navarro, todo lo mismo otra vez, ¿no? Según el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, en los últimos años el grupo Tresnal estuvo primero manejado por Rafael Almirón y luego por Martín Lacase. La justicia busca verificar maniobras de evasión en la liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, contribuciones de seguridad social. En los allanamientos participaron 100 personas, sumando personal de AFIP y gendarmería. Bueno, suspendió la planta de Mar del Plata. Recordemos que el diario La Mañana dice que continuará trabajando con normalidad. La Nación dice, suspendió una planta en Mar del Plata que presentaba documentación 70 kilos de diferencia entre los que informaba la red faenada y lo verificado en la inspección. 70 kilos por res. Tenían mal la balanza. Esta empresa, según fuentes oficiales, además tuvo traspaso de empleados, ya que el dueño actual figura con solo 7 empleados contra 65 y 155 de otros usuarios. Claro. Agroindustria también suspendió una planta por faenar Hacienda Liviana por debajo de los 300 kilos en vivo en la ciudad de Salto. Mientras tanto, el diario La Mañana dice que, te lo digo, el título de tapa del diario La Mañana, Tresnal continuará trabajando con normalidad el 25 de mayo. No sé, si alguien me ayuda, yo no entiendo, realmente no entiendo. Seguimos. Las 9:24, Sai, a las 106. Bueno, es viernes, ¿qué va a ser? Nos entretenemos con las noticias desinformantes hoy, ¿vale? Mm. 다 썰어서 침착하게 서로서로 살살 알아보겠나 오빠 차 핸들 살살 돌려보겠나 모르는 게 약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 뜨거 파이야 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 눈을 맞춰야 눈이 맞아 지금 작업하는 거냐고 솔직히 yes 그래 yes oh yes 궁합이 떨어진지 살살 맞춰볼까나 말하지 않아도 알아 맞춰볼까나 알면 병이야 어서 나를 따 너의 맥주 병이야 니네 뻥이야 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 escuchando a Shai, esto se llama New Face, tremendo, gracias por todos los mensajitos que van llegando, ahí está, uy, tenemos un solidario, estamos buscando documentos a nombre de Esteban Nahuel Rizzo, perdió todo, documentos, tarjetas, registro en el Instituto de Formación Profesional. Así que si alguien encontró la documentación, que la traiga para la radio, Esteban Nahuel Rizzo. Buen día, quiero descanso, dice Fati, Jackie, Vero, ahí están participando también Gabriel con las entradas del Quincho. ¿Qué más? Buen día, 106, que tengan un excelente fin de semana, somos Mica y Caro, queremos algo, güey. Somos de Saladillo, bueno. Buen día, quiero Galway. Soy Agus de Saladillo, que está participando también. Quiero la Juana, dice Mirta, Nancy. Hola, Carlos, buen día. Te escucho todos los días. Gracias por hacernos las mañanas más llevaderas. Quiero descanso, dice Agustín de Roque. Buen día, Carlos, quiero Galway, dice. Y Juana, no es de Saladillo. ¿Qué más? Vale de Roque, Juana, quiere Isabel. También está Vale de Roque participando. Bueno, tremendo. Venimos parejito. ¿Qué más tenemos para compartir en esta mañana de la 106? Más data, más info, más mensajitos por acá que dicen, Carlos, acá llovieron 7 milímetros. Ah, bueno, otra vez. Mucha neblina, dice Lili de Roque. Buen fin de para vos también, ¿qué más? ¿Qué dice Marcelito? Se habla más de 1.000.000.000. No, no se habla, Marce. Está publicado. Está publicado en los diarios de hoy. ¿Qué más? Pero, según la mañana, va a seguir trabajando normalmente. Estoy medio mareado. Alguien que evadió 1.000.000.000 de mango puede seguir laburando normalmente. Algo es mal hay. Seguimos con más. Camichi, Amichi, Amichi. New Face. Bueno, nos vamos a la pausa. Carlos, quiero entradas del Quincho, dice Noé. Pero, ¿cómo no? Ya estás participando con triple chance, Noé.

Estamos escuchando a Rata Blanca aquí en la 106. Qué lindo. Esto se llama El Reino Olvidado. Olvidate. Y hoy es día de recordar también al feriado, ¿no? Porque se viene el 9 de julio. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar? Claro. Mañanita que estamos compartiendo. Buen día, Carlos, quiero descanso. Buen fin de, dice Estela Mari de Roque. También está Flavia participando de los sorteos. Qué lindo. ¿Qué pasó? Uy, qué lástima no haber tenido esto para el día del locutor. Lo que viene ahora. Escucha, ¿qué pasa? A ver, ¿qué llevó? En sí yo no le hice nada, porque yo cinté y cinché y él se puso en el medio. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué querés que le haga? Tú puedes. Bueno, che, ¿y si vamos a comer algo? Emma, en tu casa 8:30 dijiste que vamos a comer lenteja nomás. Llevo plato hondo, playo hondo. Vamos, que podés. Vamos a comer guiso de lenteja nomás. Bueno, avísame. Bueno, no sé, ¿qué llevo? ¿Plato hondo o plato playo? Emma, en tu casa 8:30 dijiste que vamos a comer lenteja nomás. Llevo plato hondo, playo hondo o playo. Bueno, ¿cómo hizo lenteja nomás? Claro. Bueno, avísame. Sí. Che, ¿y qué pasa cuando los muchachos estamos dominados por las mujeres? ¿Qué pasa con los muchachos cuando los manejan las mujeres? Cuando los tipos los maridizan, terminan siendo dominados, maridizados. Mirá, escuchá lo que pasa cuando este muchacho dice, no, bueno, me voy a comer algo con los amigos. Le pegan una piña en la cabeza, escuchá. Chicos, yo el sábado voy a comer ahí el asado con ustedes. Bueno, va a ningún lado el sábado. Puede ser. Tienes que acompañar a tu hijo a la cancha, después te voy a estar sola. Bueno, si me dejan. Con tus hijos, vos también sos el padre. Bueno, después lo vemos, banda. Bueno, ¿te pensás casar en los próximos días? Escucha. Chicos, yo el sábado voy a comer ahí el asado con ustedes. Bueno, va a ningún lado. Puede ser. Tienes que acompañar a tu hijo a la cancha, después te voy a estar sola. Bueno, si me dejan. Sola en la cancha con tus hijos, vos también sos el padre. Bueno, después lo vemos, banda. ¿Te querés casar? Casate. Volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Cierre una canción. La 106. Nueva Dolce Moda de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. Hernán Piquín y su nuevo show entre boleros y tangos. Artistas en escena, boleros y tangos que enamoraron al mundo, junto a la sensibilidad del mejor bailarín, nos harán disfrutar de una noche soñada. Hernán Piquín, sábado 8 de julio, 21 horas, Teatro Español de 25 de mayo, anticipadas numeradas a la venta en boletería del teatro. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y minifacturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700 esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. Poder seguir ahorrando. DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30. Teléfono 02344-450

delata la mirada. ¡Ey! ¡Ey, Yankee, decide que espere sentada, que cansada se va! Que espere parada porque cansada se va, cansado, ¿no? Vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás. Si yo no le hice nada, porque yo sinché y él se puso en el medio. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué querés que le haga? Después decime quién es, le voy a romper una patada en la piña. Que informar también. ¿Qué pasó, Juan? Juan, iba para allá y justo me agarró de ahí la ¿qué? Otro ejemplo de lo que es una pareja, ¿verdad? Mirá cómo lo ayuda la señora, mirá, escuchá. Juan, iba para allá y justo me agarró de ahí la mirá cómo lo retal. La de compuesto y me tuve que dar la vuelta. Como... No, lo retan. Y entonces el tipo dice, ¿viste que dice? Como no le sale diarrea, dice, estaba descompuesto. Pero no, lo retan. Juan. Otro marinizado, ya. Otro marinizado. Iba para allá y justo me agarró de ahí. ¿Lo qué? Cada vez compuesto y me tuve que la vuelta. Tremendo. Qué lindo el casamiento, chicos. Anótenme. Bueno, ¿dónde hay que anotarse? Vamos a ver qué dice Extra, El País y el Mundo. Espero que no tengamos noticias desinformadas de Extra, El País y el Mundo. A ver. San Lorenzo se ve más cerca de los cuartos de final. Le ganó 1-0 a Emelec en Guayaquil. Macri destacó el papel de la educación antes de la cumbre del G20. Iniciativa contra la pobreza en Hamburgo. Del Potro tuvo una rápida despedida en Wimbledon. Le dieron salida. Bueno, pobre. Camioneros acordó una suba salarial del 23% en tres tramos. Juez rechazó la detención de un acusado por el caso debido. Mirá, Luis Rodríguez eximió de prisión en la causa, lo que da un indicio de lo que hará con el ex ministro K. Atención con los jubilados. Una cautelar obliga a PAMI a cubrir medicamentos. No es un tema menor, ¿eh? El juzgado federal 2 de la ciudad de Mar del Plata dictó una medida cautelar que favoreció a 3 jubilados y obligó a PAMI a garantizarle la cobertura del 100% en los medicamentos que consumen. La decisión sienta claro jurisprudencia y otros afiliados de la obra social podrían reclamar el mismo beneficio. El PAMI cuenta con alrededor de 5 millones, bueno, de jubilado, es todo el tema, ¿no? Pero lo importante es que sentó jurisprudencia. Renunció el fiscal Novo, acusado de encubrir narcos.